Muy buenas tardes, amigos. Perdón, me quedé con un muy ahí. Viste, pensé que todavía no estaba el micrófono activo. Me agarraste tomando un mate, igual. Estoy medio en cualquiera. ¿Viste que hace frío? ¿Viste que está lloviendo? Ruth, ¿cómo saliste de tu casa hoy? Por Dios, bienvenidos amigos cirujas a esta tarde de lluvia. La verdad es que salir de mi casa fue toda una odisea. Yo me sentía Indiana Jones, chicos, bajando de la bondi, subiendo al remis. Fue terrible, pero acá estamos. Ah, pero te viniste en remis, bien. Bueno, Venecia era toda la zona hoy. José de Verdad, Paz verdad. convertido en Venecia, qué romántico. Sí, Y el sí. sonidista de mal humor. Ah, sí, el sonidista estaba de mal humor, entró con las zapatillas todas mojadas. Inició su propio lago acá en la radio, ¿viste? Supurando agua. ¿Cómo andás, Barbie? Muy bien, acá haciendo mate, como todos los martes. ¿Qué viniste a tomar mate acá? Sí, viste, es parte de este trabajo, diríamos. Bien, me costó también venir, llegar, pero llegamos cada vez más justo, llegamos cada vez menos cinco y trajiste esto, trajiste el otro, pero no, llegamos bien, así que tenemos un muy buen programa hoy. Sí, pero Así temón, que ¿eh? quédense. Tenemos una entrevista exclusiva con el señor Adrián Barilari, che, que llegó a Cirujas del Arte, que no está acá, che, la tenemos grabada, ¿viste? Pero No se bueno, lo pierdan, no crean, no ¿viste? crean cosas. Ah, pero hay que Y menos un día como hoy, ¿te imaginas? Adrián Marilari con los acá con pelos los pelos saliendo. mojados. No, por favor. Bueno, tenemos como siempre un cacho de cultura de la mano de Ruth. Los chicos del Notizarra nos van a estar dando un conglomerado de noticias que no podemos dejar de saber, ¿no es cierto? Y menos hoy, un día tan lluvioso. Bueno, espacio literario, entrevista al tipo común, acá lo tenemos en el estudio. Bueno, un montón de cosas. Y también, amigos míos, amigos nuestros, amigos cirujas, tenemos un par de entradas para que puedan ir al teatro, ¿sí? Así que la premisa del día de hoy es simple. Ah, esto tiene. Sí, tiene premisa. Perdón. No, no, Sí, no, no sí. te había dicho No es nada así porque. nomás, No, no, diríamos. no, porque dije, viste, estaba lloviendo y generalmente lo que te pasa es lo siguiente. Vos salís de tu casa cuando más o menos merma la lluvia. Y pasa un tipo en auto, que el tipo está sequito, ¿viste? Está escuchando música. Y vos Y te vas a ir mira, con el encima paraguas. te mira de costado como diciendo, ¿qué? Que, bueno, compraste un auto, te dice. Bueno, vos Pobre. vas todo mojado con el paraguas, las bolsitas o lo que tengas en la mano. Y el tipo agarra todo lo que da, agarra el agua y ¡paf! Y ahí quedas bañado. Y es un bajón. ¿A vos te pasó esto? Seguramente que sí. ¿Qué fue lo que le dijiste al muchacho conductor que te dejó bañado? Esa es la respuesta que me tenés que hacer para ganarte una entrada para ir al teatro este sábado. El grupo de teatro Comedia del Pilar te invita a su estreno en la obra Bésame Mucho, ¿sí? Así que si te querés ganar una entrada, me tenés que decir qué fue lo que le gritaste y que le vociferaste a este tipo que te mojó en la calle. Che, si te querés ganar dos, ¿qué pasa? Y tenés que Siempre mandar. te tengo que poner el palo yo, ¿viste? No, Como pero que me pará, encanta, pero me vamos con encanta. una. Yo tengo dos, pero quiero Yo dar. también quiero ir, decir. Bueno, pará. No, no, no. Porque vamos a darle la oportunidad a dos radioescuchas. Así que por mensaje de texto o por Facebook, la hacemos más sencilla. Ahí te metés Cirujas del Arte, es nuestro Facebook. Y podés respondernos qué es lo que le gritaste a este tipo, a esta alma de Dios, a este hermanito que te dejó empapado. Bueno, nos vamos a ir con un temita, el cuarto de Tula de Buenavista, y enseguida arrancamos. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Buenas tardes, amigos. Esta es la sección de Un Cacho de Cultura, donde hoy les voy a presentar a un gran artista gran que se llama Modigliani. Amadeo Modigliani nace en Líbano el 12 de junio de 1884. Ya desde su nacimiento, su trayectoria humana tuvo un aura de leyenda, a menudo alimentada por sus familiares. El año de su nacimiento fue realmente trágico para su familia. Esta se caracterizaba por la actividad y el docto del liberalismo de las mujeres de su familia. Así que esto es fundamental para comprender la formación cultural, la vocación artística y algunos rasgos importantes de su personalidad. Sus orígenes judíos, la crisis financiera de la familia, la salud débil de Modigliani y una atmósfera doméstica en la cual fue difícil criarse. Después él comienza a ir por algunos, hace un viaje a Italia donde descubre a los artistas como Miguel Ángel, como esos grandes artistas que hasta el día de hoy nos siguen deslumbrando, y decide dedicarse enteramente a la pintura. Ya a los 15 años tuvo su primera exposición y de ahí en más creó su propio estilo, ¿sí? Modigliani se caracteriza por pintar retratos en donde no pinta demasiado los ojos porque dice que no puede pintar a una persona que no conoce. Si ustedes pueden entrar a Facebook, en Facebook tenemos algunas pinturas de Modigliani donde las van a poder ver. Y bueno, después de la etapa de la juventud comienza el amor por Jane. En la primavera de 1917, Amadeo Modigliani conoce a Jane, una joven alumna de la Academia de Colarossi, dotada de un extraordinario talento pictórico. La distancia social divide a estos enamorados y Jane procede de una típica familia católico-burguesa, tremendamente fiel a los convencionalismos sociales. Modigliani en este momento es un pintor desconocido, habituado a vivir en condiciones precarias y a negar al alcohol. Sus frustraciones profesionales van aumentando a través del tiempo por la actitud de oposición radical manifestado por los padres de la muchacha en su relación con Amadeo. Jane, expuesta a una fuerte tensión psicológica, obligada a tomar jovencísima un camino sin retorno, abandonará la casa paterna para compartir la inquieta existencia de un apátrida judío. La dulzura y abnegación de Jane para con Amadeo son los rasgos más conmovedores de su relación amorosa. Leon Inventown relata un episodio particularmente significativo para comprender la naturaleza de la relación entre los dos jóvenes. La actitud irresponsable de Modigliani. Por la noche se la veía ver al lado de Jane, silenciosa, delgada, débil, las largas trenzas sobre la espalda, pura, cariñosa, verdadera, Madonna junto a su Dios. La determinada obstinación con la que James defenderá su amor le resultará fatal, porque es muy difícil convivir con una persona de tales problemas y de, bueno, ya con el alcoholismo también. Modigliani es el enemigo público número uno de Picasso. Y hay una pequeña leyenda que nos cuenta que Jane, esta chica que era su esposa, una vez, como Modigliani no quería asistir a una exposición, le lleva un cuadro a Picasso. Él no quería asistir porque, según él, no tenía competencia. Entonces, ¿qué hace ella? Le lleva un cuadro de Modigliani a Picasso. Picasso le dice, bueno, yo voy a asistir para competir con Modigliani, pero vos me tenés que dejar el cuadro. Y sobre ese cuadro le dice, voy a hacer un retrato tuyo y con ese cuadro voy a competir con Modigliani. Y bueno, cuando Modigliani se entera, fue y rompió todo el cuadro, se armó un lío bárbaro. Así que esta es una de las anécdotas bastante chiquitas. Sueños y miseria. Amistades y grandeza, alcohol y muerte. Esto es lo que pasó en la vida de Modigliani. En la colmena de Montparnasse, al Líbones, Modigliani quema las etapas de una vida consumida a toda prisa. En el París de las vanguardias, corazón de una Europa en pleno fermento artístico e intelectual, pero también precipitada hacia la catástrofe de la Gran Guerra. Modigliani representa la genialidad de un artista solitario que no se une a los movimientos, renunciando a los sismos a favor de una búsqueda privada, íntima y sensibilísima. Sobre el tirante hilo de un maravilloso dominio del dibujo y de la forma cerrada, Modigliani encuentra una imagen nueva para el efigie de sus contemporáneos. En los retratos inmóviles, en los desnudos sensuales, en las líneas simplificadas, se colman de una potente fuerza expresiva, pero a la vez frágil, un presagio que llega al alma. Esto ha sido todo por hoy, Radio Escucha Cirujas. Aquí les he presentado a Modigliani y los dejo con un tema que lo representa bastante, que es un tema de Calamaro, Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos. Corazones que se han roto en el camino, brindo por el recuerdo y también por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, porque la vida es dura por el fin de la amargura, brindo por

¿Qué tal, amigos cirujas? Tenemos acá un desperfecto técnico. Yo creo que debe ser tanta humedad, tanta energía negativa. Para mí es el alienígena del programa pasado que vino, está bloqueando la señal de la radio. Nos quiere llevar, me parece. Nos está complicando. Nos está complicando. Sí, Ruth, nos estaba por decir algo. Les estaba contando que estamos online en Facebook, en Cirujas del Arte, y acá tenemos a una chica que nos cuenta. Con respecto a la pregunta, les contestaba, ¡hijo de Revil, puta! Y bueno, esta chica que nos está escuchando es Nancy Ibáñez, que nos está escuchando por internet desde Ituzaingó. Le mandamos un beso grande, Nancy. Así que bueno, a la mejor respuesta es la ganadora. Al final del programa veremos. Bueno, veremos, dale, decimos acá con un jurado. Sí, tenemos un jurado de lujo. Así que si vos te querés ganar una entrada, tengo dos entradas en mi mano para la obra Bésame Mucho, que es dirigida por Martín Simeoni y todo su elenco de la Comedia de Pilar. Este sábado a las 21:30 horas podés ir al teatro con una de estas entradas que te podés ganar respondiéndome. ¿Qué le gritaste a ese tipo que te mojó cuando vos ibas tranquilo por la calle? ¿Con qué vamos ahora? Nos vamos con los chicos de Colombia que nos están esperando con su notizarro, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos para allá. Muy buenas tardes, amigos de Radio Tincunaco. Muy buenas tardes, amigos de Argentina. ¿Cómo andan aquí en el estudio? ¡Aló! Buenas tardes. Mi nombre es Amparo de los Alpes Nevados y hoy les vamos a dejar todas las noticias de índole mundial. Buenas tardes, gente. Mi nombre es Lupita Reyes y estamos aquí en Colombia, Bogotá, con 63 grados de calor. ¿Cuánto calor? ¿Quién les habla? Evaristo Centella, y vamos a comenzar para no hacerlos perder más tiempo. Un tiburón cae del cielo en pleno campo de golf. Jugadores de un campo de golf en California se vieron sorprendidos por la llegada de un tiburón que cayó del cielo. Sorprendentemente, el animal estaba vivo al momento de encontrarlo y fue posible devolverlo al océano. El tiburón, de poco más de medio metro de largo y casi kilogramo de peso, cayó cerca del hoyo 12. El animal en cuestión era un ejemplar del tiburón leopardo que al parecer arribó a tierra cuando un ave lo dejó caer mientras sobrevolaba la zona, a juzgar por las marcas y heridas que se observaban en el cuerpo del tiburón, ¿no es cierto? Hoy, el desdichado animal ya nada tranquilo por el océano y dejó atrás las pretensiones de volar. Es increíble, Evaristo. Es muy choqueante esta noticia, por eso nos quedamos como calladas con Amparo, ¿no? Nos quedamos pensando en el tiburón. Pues yo les traigo una noticia, es de México. Un sacerdote usa en las misas sotanas con imágenes de superhéroes. Esto ocurre en México, donde un sacerdote utiliza estas imágenes para atraer la atención de los niños que acuden a misa. Tiene sotanas con el Hombre Araña, Batman, Superman. Este hombre se llama Humberto Álvarez. Y esto no es todo, también echa el agua bendita con una pistola de juguete, lo que logra que los niños esperen hasta el final de la misa solo para ser bendecidos con la pistola del ingenioso sacerdote. ¿Pueden creerlo? ¿Puedes creerlo, Amparo? Es increíble. Aquí tenemos otra noticia que viene desde Nueva York. Ponen en venta las heces de un pájaro con el rostro de Michael Jackson. Michael Jackson reaparece en el parabrisas de un auto. Brandon Tudor, un yankee de 29 años que es propietario de estas heces, en el cual aprovechó para facturar esta extraña figura que apareció en el parabrisas de su Cadillac Seville de 1996, el cual lo tiene guardado en su garaje. Para pues que no le lava el vidrio. No para que no le afecte ni el sol ni la lluvia. No hay una sola persona que no lo vea parecido a Michael Jackson, dijo Brandon. Pero Brandon aprovechó esta oportunidad porque ya se puso en venta la taza de la remera con la imagen de la S donde reaparece el rey del pop. Michael Jackson, te Te enviamos cariño. Te amamos, desde aquí. Michael. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? Se está convirtiendo en paraguaya. No sé por qué, pero Amparo se está convirtiendo. Paciente denuncia a médico que le recetó candados para adelgazar. Fíjate qué noticia, ¿eh? Una mujer que pesaba más de 100 kilos salió contrariada en una consulta con su médico brasileño. La receta que le había dado decía que necesitaba candolina y ella no sabía dónde comprarlo. Tras consultar al médico qué era candolina, este le dijo que debía ir a una ferretería y comprar 6 candados. Uno para la boca, otro para la nevera, otro para el armario, otro para el congelador y otro para el cofre de seguridad de la casa. Y así lograría bajar de peso. Indignada, esta mujer de 36 años denunció al médico por malos tratos en el Consejo Regional de Medicina de Bahía, en donde ya se inicia una investigación al respecto. Fíjate. Me parece que lo voy a poner en práctica, Evaristo. ¿Sí? Sí, pues que estoy muy gordita. ¿Candolina? ¿Vas a utilizar candolina, entonces? No sé, por ahí otra marca más de aquí, pero bueno. Sigo yo, entonces. Pilla a su novio con otra gracias a Google. Google. Google. Oye, pues te cuento una noticia. Si tú pones cirujas del arte en Google, adivina pues qué aparece. Pues qué. Cirujas del arte, el programa de los radios, po. Está mexicanote, ¿qué es lo que pasa, güey? Marina, de 24 años, intentaba localizar un edificio donde pretendía mudarse con su pareja. Mientras navegaba digitalmente por la calle, donde se encontraba el mismo edificio, le pareció ver a alguien que le resultó conocido. El programa, que es muy conocido, se llama Google Street View y permite navegar por zonas específicas de alguna localidad. La mujer, al ver a este hombre que le había parecido conocido, amplió la imagen y vio a su pareja abrazado a otra mujer paseando por debajo del edificio donde ella se quería mudar con él. Cuando el hombre regresó a la casa, no pudo negar su infidelidad y la relación se ha roto. Oh. Le mandamos un besote gigante a Marina, que debe estar llorando. Y en este muerte momento. Para todos esos hombres. Malditos. Malvados. Pues qué fundamentalistas. Bueno, tú tienes otra noticia. Tenemos, ¿verdad? otra noticia. ¿Eres acá? Amparo de los Alpes Nevados. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paraguay. Se cortó la lengua porque no podía dejar de insultar a su mujer. Luego de sentirse culpable, abandonó de su mujer. Un hindú decidió tomar medidas drásticas pensando en que su esposa así volvería. Se cortó la lengua de raíz. Este hombre se cortó la lengua que ya había insultado más no poder a su esposa. Hasta que ésta se cansó, agarró sus cosas a su hija y se fue del hogar. El hombre, de 32 años, quedó devastado. Él creyó que cortándose la lengua a su esposa volvería, ya que él no podía insultarla nunca más. Claro, es que no ocurrió y la mujer no volvió. Ahora, sin lengua y arrepentido, busca recuperar a su familia. Pero ahora, ¿para qué sirves? Para nada. Para nada sirves. Tenemos en línea al hombre, producción. Pero... ¿Aló? ¿Amparo? Ah. ¿Aló? ¿Hola? ¡Opa! ¡Hola! No. Oye, pues, dime, ¿tú te has cortado la lengua pensando que ella regresaría? Yo no quiero. Mujer, vuelve. No vuelve. Pobrecillo. Oye, pues, ¿qué locura es esa de andar cortándote las cosas? Yo, si fuera tu mujer, te hubiese cortado otra cosa. Ay, pero mi mujer no cortó. Cortó. Pues no, mira, la verdad es que yo te felicito porque hay varios hombres que deberían hacer lo mismo, ¿ah? Sí, es verdad. Cortarse bien la lengua, a ver si dejan de hablar mal a sus mujeres. No lo hagan, no puedo hablar, pues. No puedo hablar más. Bueno, aquí, señor, te mandamos un beso, señor sin lengua y arrepentido de la India. Así que esto ha sido todo desde Bogotá. Les mando un saludo grande a nuestros amigos de la radio Tincunaco. Un besote gigante. Aquí Lupita Reyes. Aquí Evaristo. Oh, Evaristo. Ha recuperado su lengua. Sí, sí, no, discúlpame. Nunca la ha perdido, perdón, nunca Evaristo. Por favor. Muy bien, ahora sí nos vamos de vuelta a la Argentina con un temita musical de los amigos cubanos de Orillas y el tema es Represent Cuba. cheque, tra traque, que my flow, my life, my style, se te pegue. Aquí mi ruso pone el prete, aquí la cucu pone el tete. Siéntate, relaje, escucha esto, que ponemos un poco de música. Acompaña la rumba y sentimiento, cambio si esto. Body ya se pone body, mucho body, body, mucho body, body. Un temón el que estábamos escuchando ahí a los chicos de Orillas. Bueno, nos estaban llegando mensajitos. Barbie, ¿podés leer alguno de ellos? ¿Se te complica mucho? Son muy fuertes, me parece. ¿Son muy fuertes? Léelos sí. Más bajito. Hay una chica que se llama suaves. Ivana, que nos mandó varios mensajes. Pobrecita, parece que les pasó varias veces esto. Y a quién no, sí. En una le gritó que no se quería bañar, que ese es el que habías dicho vos. Después dijo que le pasó dos veces, que la primera vez le gritó de todo y ni le escuchó, y la segunda le dijo pelotudo nada más. Pero hay que ver el tono, porque vos te podés decir pelotudo, sí. ¡Pelotudo! Y ahí es y más volvió de cancha. El chico. Uy, guarda, pongamos música de suspenso. No volvió. Hay... Bueno, vuelve el auto. ¿Y qué le dice? Volvió y le pidió disculpas. Le pidió disculpas. Un tierno. Se ofreció llevarla, ella le dijo que no y se fue. Así ¿viste? Que el tipo la moja, vuelve con el auto. Y le dice, disculpame, che, ¿querés que te lleve? Ah, se ve que usa el mismo teléfono, porque esta chica me dijo que llama Isabel, la que le pasó esto de que volvió y la quiso llevar con el auto y no pudo. Ah, esta chica es Isabel. Y la otra chica es Ivana. Ivana. Muy bien, Isabel e Ivana, entonces están concursando por una entrada para ir al teatro. Y después otra pregunta, ¿cómo es el concurso? Parece que llegó tarde y no escuchó. Muy bien, el concurso tiene una premisa, la premisa es muy sencilla. Vos nos tenés que contar qué le gritaste al tipo que pasó día de lluvia, rápido con el autito, y te deja bañado cuando vos vas caminando y decís, che, como Isabel que decía, che, no quería bañarme hoy, o viste, ya me bañé, ahora me ensuciaste. Bueno, eso, la respuesta que vos tengas, nos las vas a mandar por celular al 011-15-66-90-50-02, o vía Facebook, Cirujas del Arte, ponen ahí en la lupita. Nosotros acá, Amparo de los Alpes Nevados, está... Está prendida a fuego en Facebook. Muy bien, así que los vamos a estar leyendo a los mensajes que nos manden y al finalizar el programa vamos a tener dos ganadores para ir a ver Bésame Mucho al Lope de Vega. Esto queda en Pilar, este sábado a las 21:30 horas. Bueno, ahí siguen llegando mensajes. Chase, a todo esto, ¿por qué uno decime. Nunca va solo al teatro? Es como muy, me parece, ¿no? Muy bajón. Siempre quiere ir con otra persona. Oh, no, pará, Barbie. no voy a... Pero quiero saber, ¿cuánto está la entrada en la puerta? Me estás boicoteando. Por ahí vos decís, voy con mi novio. Bueno, yo me gané la entrada. La entrada está... ¿Para el otro cuánto está? En puerta, 35 pesos. Así que uno puede ir gratis o capaz que ganan los dos. ¿Viste? Novio y novia mandan un mensaje y ganan dos entradas. Claro, acá no mandaron sabés. Otro. Las voy a quemar, chicas. Me dice, no nos quemen, somos hermanas. ¡Ah! No, son muy vivas ustedes. Ahora no, están fuera. No, pero un beso para ustedes. Para Iván e Isabel, un ¿cómo, besito. ¿Cómo? No las quemen a las chicas, que si no después nos quedamos sin noteras, sin cronistas. Porque Barbie anduvo por ahí haciendo de las suyas. Después vamos a ver qué nos trajo de material. ¿Estuviste con quién, Barbie? Con Adrián Barilari. ¿Con Así Adrián lo tengo Barilari? Que decir, con sí. Adrián Barilari. Muy me bien. Tiemblan todas las piernas cuando lo digo. ¡Qué amor! No, qué amor. No, increíble, increíble. Después voy a contar igual. Buenísimo. Bueno, nos vamos al espacio literario entonces. Día lluvioso, está lindo para leer en casa. Está bueno que tengamos este hábito. Y si no, lo pasamos por acá por la radio y un par de cosas que están muy buenas. Barbie, ¿preparaste algo lindo para hoy? Sí, preparé un...

¿Vos tenés algo más para leer, Barbie? No sé, porque pasó mucho tiempo, me parece, ¿no? Pero léenos algo más, que estamos acá, tranquilos. Sí, había traído una que en realidad me había quedado pendiente de la semana pasada, que es de Jorge Luis Borges y se llama Ausencia. Y dice: habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, ¿cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día? Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo. Yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no sea tu ausencia, que como un sol terrible, sino acaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, en el mar al que se hunde. Bueno, hermoso lo que nos leíste, Barbie. Una tarde reflexiva, amigos, hoy. Bueno, está bien. Nos quedamos reflexionando. Sí, muy profundo, muy profundo. Todo como 57 metros bajo la tierra. Mucha bueno, y agradecemos a los chicos que mientras estábamos leyendo mandaron mensajes, como Mariano el artesano, que me dice que soy una genia porque escucho Pink Floyd. Y aprovecha para pedir un tema. Gracias, Mariano. ¿Qué vos tema? También sos un genio. ¿Cómo vas a decir eso? Un tema de Animals pide, o sea, de... Vamos a ver si acá vamos Cristo a ver ahí los chicos. Dedos Mágicos lo puede conseguir. Y otra chica de las que había mandado anteriormente había pedido un tema de Pierre. Quiero ver bien cuál. Sacrificio y rock and roll. No, me parece que no. La ilusión que me condena. Ah, la ilusión que me condena. Hoy, mirá, todos somos Pierre. Por ahí lo podemos dejar para el final, como para decir chao, nos vamos. Y mandamos Pierre, ¿no? No, porque lo podemos poner también en el medio, corte sándwich de jamón y queso. Bueno, vamos con otra cosita, vamos con entrevista al tipo común. Acá en segundos nomás vamos a tener la entrevista al tipo común. ¿Me levantás la pizarra, Cristo, por favor, nuestro sonidista? Ahí está, porque me estaba anunciando que vamos a pasar un tema de Fito, Llueve sobre mojado, pero antes, para no te me adelantes, que te reitero que si te querés ganar una entrada para ir al teatro, nos tenés que mandar un mensajito al 1566905002 o escribirnos la respuesta al Facebook, la respuesta a la pregunta: ¿qué le dijiste a este tipo que te dejó todo mojado en la calle un día de lluvia? A este desconsiderado, a este infeliz papanatas, que cuando uno sale de su casa, ensimismado en su mundo de ideas, pasa y corta toda esta reflexión que hablábamos recién con un chorro de agua fría. Que encima es el agua que se levanta después de la lluvia que estaba en la zanja, ¿viste? Que vos decís, ¡ah, loco, no, qué bajón! Bueno, volvés a tu casa, te bañás o no, seguís. No sé, respondenos lo que quieras, lo que haya, lo que te haya pasado a vos. Ahora sí, nos vamos con Fito. Dale nomás. No se adaptan al frío muy bueno. Una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Ya no sabe a pecado. Bla bla bla bla bla. Asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Sueños equivocados. Bla bla bla bla bla. Sobre mojado y después. Muy bien, amigos, espero que la estén pasando bien ahí del otro lado. Me quedé colgado con... Vos recomendaste un libro de Rolón, Ruth, y yo me olvidé de decir... No, más bien se me vino a la mente después. Recomendarte la biblioteca Eduardo Galeano, que está saliendo ahora en los kioscos de revistas a 40 pesos. Y están saliendo todos los libros de Galeano, la verdad que no tienen desperdicio. Si te gusta leer, si te gusta la literatura, comprate los libros de Galeano porque están fantásticos y están a un muy buen precio. 40 pesos en todos los kioscos de revistas. Bueno, en el marco del estudio antropológico del individuo radioescucha promedio, tenemos hoy el agrado de presentar al señor Lizer. Wow. Digo bien. Wow, es medio, medio extraño el nombre, perdón, ¿no? Lizer. Lizer. Sí, en realidad. ¿De dónde proviene esto? ¿Latín, griego? Barrial. Barrial. Barrial, muy bien. Me encantó. Es la mejor respuesta que te pudieron haber dicho. Sí, sí. Bueno, señor Lizer, Usted más o menos ya estará al tanto de por qué lo hemos citado. Esto es una entrevista que le hacemos al tipo común, ¿sí? Y que nos sirve para hacer un análisis de nuestro radioescucha. Usted nos ha planteado que es un radioescucha nuestro, así que lo queremos conocer mejor. Con este fin lo hemos citado aquí a la radio y esperamos que nos cuente un poco de su vida, un poco de sus quehaceres, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer. Y así que lo escuchamos acá, somos todo oídos. ¿Cómo está usted? Bien, la verdad muy cómodo, muy divertida la radio y la verdad me he reído bastante. ¿Está nervioso, señor? Sí, porque hoy no me peiné. Ah, no se peinó. Para la ocasión, perfecto. Y encima vino como quebrado también, ¿viste? ¿Qué le pasó en el brazo, señor? Bueno, cosa de, como bien dicen, tipo común, me caí del colectivo. Se cayó del colectivo. Juicio. Ahora, para en las rotativas, loco, porque tengo una pregunta que hacerte. ¿Fue culpa del colectivero o fue culpa tuya? ¡Juicio! En realidad, yo creo que fue todo el mundo se presentó como lluvia, alcohol. Ah, ¿estabas borracho? Fue por el barro, ¿no? Tengo una pregunta. Baja, resbala. Señor Lisser, ¿usted sigue borracho? No. No, en este momento no. No, porque le hacía esta pregunta. Si fue culpa suya del colectivero, porque seguramente el colectivero amigo también nos está escuchando. La semana pasada tuvimos una nota con un colectivero y a veces los colectiveros hacen algún tipo de maniobra imprudente que termina con un muchacho enyesado como lo vemos a usted ahora. Pero esto no fue culpa del colectivero, sino que fue por culpa del alcohol, nos decía usted. Básicamente no. ¿En qué horario fue esto? Tipo 4:30. ¿De la mañana? De la mañana. Bueno, lo dejamos cerrado el tema. Cada uno sacará sus propias conclusiones. Contame, Lisser, ¿a qué te dedicas? Mirá, yo trabajo en un laboratorio. ¿En un laboratorio? Sí, me dedico a limpiar y preparar los materiales que se ensucian en un laboratorio, ya sea de vidrio o de plástico. Y los pongo en una estufa a 250 grados donde se esteriliza y después también los de plástico va a un autoclave donde se esteriliza objetos, o sea, de plástico. Sí. Perfecto. Ahora, para los que no sabemos, ¿qué es un autoclave? Porque para mí es la clave de tener un auto. Sí, es la clave. Es la clave. Esa es la clave. Bueno. No, bueno, esto, el autoclave tiene presión. Entonces la bacteria se baja por la presión y con el aire que entra sale y bueno, por ahí se escapa. Ajá. Es una especie de aplastadora de bacterias y aspiradoras de las mismas cuando estas caen al suelo. Bueno, ponele. Perfecto. Bueno, ¿qué más nos puede contar? Bueno, en mi tiempo libre, el fin de semana, me dedico a murga, que es mi pasión. De ahí viene mi nombre, Lisser. Ah, usted es murguero. Usted tiene pinta de uruguayo, ¿qué le voy a decir? Porque un uruguayo, yo soy mitad uruguayo, y me doy cuenta cuando hay un hermano dando vueltas por ahí. ¿Usted es uruguayo? No, pero mi familia toda es uruguaya. Ah, bueno, es como yo entonces. Un argentino nacido de uruguayos. Sí, es como se siente como el desarraigo, que nunca me sacaron de acá de Argentina, pero y ahora siempre que tengo tiene, un pie allá. Perdón, un brazo enyesado, ¿cómo hace para colgar el termo? No, necesito una mesita, es todo un quilombo. Ah, ahora. Pero ¿Y en la murga qué papel, qué rol cumplís vos? En la murga soy, organizador. Ajá. Sí, por así decirlo. Me junté con un amigo que nos cruzamos después de. Lo vi en una murga, después lo crucé cuando me iba a mi casa. Y ahí decidimos armar una murga. Él ya tenía una idea. Así que sobre el pucho, digamos, che, vamos a hacer una murga y se llegó a concretar. ¿Cuántos son hoy en día en la murga? Hoy en día seremos unos 35, 40 personas, entre chicos y grandes. Acá Cristo, detrás del vidrio, nuestro sonidista pregunta si experimentan con ratas en el laboratorio. No experimentamos con ratas porque no nos dedicamos a las cremas. Acá nos tira una data. ¿A qué se dedican ustedes? No, es una bioquímica. Hacen las drogas, son para los enfermos de operación de cerebro, la recuperación, Algunas se usan en el tratamiento de SIDA, la hepatitis B y C. Son... Así que decime, entonces los laboratorios que se dedican a las cremas, ¿sí experimentan con animales? Estaría la posibilidad. Ah, vos no te jugás por nada, decinos, ¿sí o no? Cristo dice que Natura mata, Ruth, me parece que lo sí, dice por vos, sí, ¿eh? Sí, sí, me parece que sí. Natura mata, dice, bueno, está bien. Vamos a dejarlo ahí también, como la del colectivo. Perfecto. Bueno, contanos un poco más de la murga, que me interesa. Bueno, hace 2 años pasó esto. Yo estaba como medio enojado con el tema de organizar murgas. Me iba a otros barrios y después no se organizaban. Entonces como que me enojé con el carnaval. Ahí me encontré con Gabriel, Gabriel Díaz, que yo me lo había cruzado en una de las murgas donde estuve, y él quería hacer un centro cultural en la casa. Y entonces yo le dije, bueno, yo te ayudo en murga y después te ayudo a todo lo demás. Si hay folclore también me prendo. Y en, bueno, hasta ahora solo murga. Multifacético, chico. ¿Seguís enojado con el carnaval? No, para nada, sigo enamorado. O sea. Carnaval toda la vida. Sí. Dice. Muy bien. Bueno, ¿qué más nos podés contar? Además de la murga... Además de... Vida amorosa. Yo me animo así, te pregunto. Vida amorosa. Vengo como que se complica. Se complica. Sí, ¿se gana pasión con la murga? ¿O no se gana? Hay murgueros que ganan mucho y hay murgueros que... En mi caso, decilo. ¿Usted está dentro de qué grupo? Yo soy de los que del medio. Bueno, por lo menos... O sea que algo para picar siempre hay. Sí, la verdad. Ahí sí va. Ahí va. Bueno, perfecto. Nos contó que era organizador de murgas, que estaba enojado con el carnaval, pero ahora se desenojó, porque el carnaval es algo bello que pinta nuestras vidas de colores. Perdón por la reflexión y este tono boludo que estoy poniendo, pero voy a pasar... Al ping-pong de preguntas. Al ping-pong de preguntas y respuestas. Yo hago la pregunta, usted hace la respuesta. ¿Chocolate blanco o negro? Negro. Muy bien. ¿Qué aderezos le pones al pancho? Mayonesa. ¿Esta? ¿Nada más? Aburrísimo. No. A mí un chico me invita a una cita y vamos a comer un pancho. ¿Le pone mayonesa solamente? Es como que... No, aburrido. No, gana, ¿eh? No, no yo gana. Le pongo todo y papas. Es la respuesta. ¿Todo y papas? Con todo. Con jamón y queso encima. Ah, mira. Un super pancho al poncho, señores. No, la salsa parmesano esa, la del queso me mata. Aguante sí. La salchipapa, loco. No. Bueno, le pones mayonesa nada más, así. Mayonesa o queso si tiene, no tiene en todos los aderezos siempre. Ah, claro, chimichurri no le mandás ni en pedo. No, eso al choripán. No, porque hay unos aderezos que vienen en las pancherías que es de chimichurri. Yo, digo, incursionando el universo culinario, dije, bueno, voy a ver qué tal sale igual, de esta mezcla. Igual tenés que calcular llegar a tu casa en 1 hora y media, porque eso genera claro, como... Claro. Aparte vos viste que los aderezos generalmente están arriba, de donde hacen los panchos, está lleno de calor, todo eso. Así que sí. Bueno, un abrazo para las pancherías amigas que nos escuchan. Bueno, ¿usás bidet? No. Perfecto. Para ningún... No tengo bidet. ¿No tenés bidet? No. ¿Viste que nadie usa bidet, loco? Eso es del otro lado, de en Capital. Yo conozco hombres que usan bidet. No quiero delatar a nadie igualmente. No, pero la entrevista pasada usaban bidet para lavarse las Marcos, patas. Marcos, no quiero delatar a nadie. No, para ver. Bueno, las patas. Bueno, acá tenía una pregunta, pero me parece que ya está respondida con algo de lo que nos contaste. ¿Bondi o tren? Bondi. Porque caerte del tren por estar borracho es más complicado, ¿no? Mejor vamos en bondi. Bueno, ¿boxer o slip? Boxer. Ah. Bien. ¿Agua o vino? Vino. Vino. ¿Malbec o cabernet? Pico de oro. No, era fernet o vino. No. Porque para acá... mí, Grupo fernet y grupo vino. No, porque después... No porque... sé, me trae recuerdos. No, para. Pero porque me quiero excusar. Porque después hay una pregunta que es birra o fernet. Lo que pasa es que vos generalmente en la cena diaria... ¿Te tomas una copita de vino o das con agua un juguito? Antes de comer, fernet. Perdón que interrumpa, me parece que descubrieron a Lizer. Me mandaron un mensaje y ponen, saquen a ese chanta de ahí. Ah, mira. Capaz. Te conocen mucho. Firmando Amalia, no sé quién será, ¿sí? Amalia. Le mandamos un beso igual a Amalia. Nada más, Amalia. Bueno, parece que estás pintado de chanta ahí. Bueno, ¿suelto o recogido? Suelto. ¿Mar del Plata o Córdoba? Mar del Plata. ¿Qué? ¿De qué te reís? Pero es una... Yo quiero saber quién formula estas cosas, porque la verdad es que no puedo creer. Tenés la capacidad. ¡Ojo, pantufla! No, chimichurri, salsa criolla, vamos, chicos. Pero es algo completo. Es una radio seria. A ver, cuando alguien te quiere conocer más a fondo, estas son las preguntas que primero te saltan a la mente, o al menos a mí me pasa de esta manera. O nuestro invitado el día de la fecha, ¿piensa que son coherentes las preguntas? Son recoherentes, a mí me parece que sí. No sé que te meté. ¿Quién te dio vela en este entierro? Perdón. Bueno, ¿milanesa con puré o hamburguesa con papas fritas? Milanesa con puré. Aguante la milanga. ¿Birra o Fernet? ¿Ves? Tomá, Barbie. Ah, perdón. Fernet. Fernet, aguante el fernacho. ¿Wisin o Yandel? Wisin. A morir. ¿Tenemos para preparar un temita después de Wisin y Yandel? No, por favor, en producción. Por favor. Bueno, ¿cara o seca? Seca. ¿Hace o ala? Ala. ¿Lava la ropa? Sí. Ah, sí, me ahí gana puntos, Gana puntos de sí, porque dijo así, viste, como ya medio con, no sé, hay una cara de que me parece que no lava la ropa. Ya está, y donde te gustan los perros, listo. Es ahí el número uno. Escucha. ¡Doble U! La revolución. Esa. La revolución. Acá nos ponemos de fiesta. Bueno, a ver, ¿Piratas del Caribe o El Padrino 3? Pirata del Caribe, amor. Sí, de una. Bueno. Listo. Estas son las preguntas que yo tenía preparadas para el día de hoy, porque esto nos hace conocer un poquito más a fondo. Es como descubrir la esencia de tu ser, murguero. No te enojes con el carnaval. Comé siempre pancho con mayonesa, ¿sí? Seguí el camino del vino. Estoy diciendo cosas sobre la marcha y ya no se me ocurre más nada. Así que, bueno, Lizer, ¿tenés algo más relevante para contarnos y cerrar esta historia que tanto bien nos ha traído, no sé, y que estamos tan alegres? Hablar sobre un estado que puso una murga que me gustó. ¿Cómo un estado que puso una murga? Bueno, en Facebook. La juventud vive en el Facebook. Es una realidad segunda que estamos acostumbrados a transitar en el día a día. ¿El estado de la murga qué decía, Ulises? Explicaba sobre... Lizer. No, ya está. Echemos a Pablo La Roca de aquí. No. Porque... Sálvame, Wisin y Yandel. Bueno, habla sobre que muchas veces a las fiestas nos invitan solamente porque para hacer ruido. Si bien les gusta la murga, el sonido y todo esto, siempre se los invita y sin querer se los insulta a los murgueros porque se piensa como que hacen ruido. En todo caso hacen música y hacen canciones y practican y hacen ensayos, hay coreografías y le meten teatro y todo lo que se puede organizar. Y sin querer, o sea, y no es por hacer una crítica, si no nos invitaran no podríamos mostrarnos lo que hacemos. Pero es verdad, hacemos música, hacemos coreografía, no es solamente saltar y tirar patadas. El murguero no es alguien que hace ruido, es una expresión del pueblo, no, tiene como nos decía. Pero más allá de eso, me parece que está bueno el hecho de resaltar que hay muchos pibes que andan en la calle y que se prenden en estas cosas y que dejan un montón de cosas malas, en realidad, como drogas, un montón de cosas, y se prenden con cosas culturales, sí, o de arte, y está buenísimo eso también, está muy bueno acercar esto al barrio. Más de una vez lo he ido a ver al señor Lizer, porque ahora me acordé de tu cara, yo te tenía de algún lado, y la verdad que los espectáculos de murga o chincheros están buenísimos. Están ¿Por qué zona siempre andan? ¿Tenés alguna fecha para tirar, Lizer? Y la semana que viene, el domingo, tenemos en Uda Hondo con Pirados de Uda Hondo. Pirados de Uda Hondo y bochincheros, entonces, está más que recomendable para ir a ver. ¿Hay alguna calle? O sea... Uy, me mataste, no tengo la dirección. Bueno, después lo vamos a poner. Después los vamos a poner por Facebook, entonces, porque me vas bárbaro a pasar seguramente la data. Dale. Bueno, Lizer, muchísimas gracias por haber asistido a este programa y brindarnos y abrirte a esta cuestión que nosotros catalogamos como el espacio del tipo común. Y Lizer pidió un tema. ¿Qué también tema pidió? ¿Nos vamos con ese tema? Negra Murguera. De verdad. Tema. No. Sí. ¿Nos vamos con Negra Murguera? Perfecto. Muchas gracias, Lizer, por haber asistido al programa. Gracias por invitar. Y ustedes sigan ahí. Como un kurda que despierta, arruinado en un fuentón. Se levanta y empieza a recordar.

Muy bien, ahí estábamos con Negra Murguera. Ahora vamos a pasar a la cartelera. Así que, mis amigos, les damos algunos segunditos para que vayan a buscar algo para anotar. Pero apurate, dale, viejo, anda a buscar una lapicera, algo para anotar, dale. Che, aprovechamos para justo mandar un mensajito que dijo que la hermana se fue a comprar con el broche en la espalda. ¿Quién? ¿A quién no le pasó descolgar la ropa así como viene, pum, te la pones, te vas con un brochecito acá? Sí, porque sí. Seguramente la mojaron a la hermana de este señor y en la calle, y se sacó la ropa, sí, se cambió, claro, y ahí está. Sí, puede ser. Sí, mi abuela ha estado horas enteras buscando el peine y ¿dónde está el peine? Y lo tenía en la cabeza. En la cabeza, abuela. Se lo enganchaba en la cabeza. Y se lo quedaba enganchadito. Bueno, no. Hoy no es el día de Ruth. Así que empezamos con la cartelera, por favor. ¿Los tenés puestos, los anteojos? Que no te das cuenta y los tenés puestos. ¿Estás buscando algo en la cabeza? ¿Estás buscando, no sé, una lapicera, por ejemplo, y la tenés en la mano? Y vos decís, che, yo dejé, pero la lapicera la acabo de dejar acá. El celular, ¿cuántas veces? Y lo tenés en la mano, che. Sí. Qué ¿empezamos? Boludo. Bueno, esperá que me cortabas así. No, porque pará, la verdad que estamos bastante, ¿viste? ¿Qué sí, pasa? Bastante ido hoy, nos falta un montón ¿eh? De programa, no tenemos horas. Así que claro, estás sensibilizada. Jueves 30 del 5, la roca. Relajada. La roca, silencio, por ¿qué favor. ¿Qué te pasa? Jueves 30 del 5, 21:30 horas, ovejas en Libario Bar Multiespacio. Esto queda en Julián Álvarez, 1315, Buenos Aires. La entrada está a $25. Esta es una fecha grunge, justo me encanta a mí. Así que no sé, por ahí me mando, ¿eh? Ovejas, muy buena banda. Para mañana 29, a las 21 horas, en Belma Café, esto es en Gorriti 5520, en Buenos Aires. Nito Mestre, señores. Nito Esa. Mestre, la voz de Sui Generis. Esa. Va a estar ahí tocando. Entonces, Gorriti 5520, mañana miércoles 29 de mayo a las 21 horas. No traje, no decía el precio de la entrada, pero loco. Jueguense. Sí, anda a ver. Jugate. ¿Ruta? Tenemos acá. Llega la Bienal de Arte Joven a Buenos Aires. Del 1 al 30 de junio para jóvenes artistas. Que quieran participar es de 18 a 32 años en Rivadavia 620. Más información en www.buenosaires.gov.ar. Esta es una bienal donde pueden participar vos, artista, que tenés una obra y que querés vivir del arte. Presentate, que está bueno. Ana Mesa, anda, Ana Mesa. Así que, bueno, esta convocatoria está abierta hasta el 30 de junio, acuérdense. Bueno, acordate que si sos un artista y tenés ganas de que pasemos tu material, ya sea plástico, ya sea musical, lo que vos hagas, ¿sí? Tenés un espacio acá en la radio, podés contactarte con nosotros vía Facebook, ponés Cirujas del Arte en el buscador, o si no, podés mandarnos un mensajito al 1566 905002, amigo o amiga artista, y nosotros te vamos a tener en cuenta. Bueno, traje algo para hacer el domingo, viste que los domingos no sabes qué hacer. Estás repancho, bueno, el domingo. Estás repancho. Bueno, te traje algo para el domingo 2 de junio a las 9 p.m. en Sacred, esto es a la noche obviamente, Avenida Perón 953, San Miguel, tocan Los Síntomas y Barriletes Pop. Estuve escuchando un poquito de las dos bandas y están muy buenas, me gustan, son medias pop, rock pop, diríamos. Pero ese mismo domingo, en el mismo lugar, en Sacred, a partir de las 13 horas, hay un festival donde van a tocar varias bandas, entre ellas Chuchaqui, Camiones en la Casa, Los Picantes, Tierra Fértil, Simio, Los Pepper, que hacen tributo a Alice in Chains. Va a haber grafitis en vivo, mucho más. Esto está a $20. O si no, podés sacar la entrada en Epic Skate Shop a partir de $10. Bueno. Tengo XLR San Miguel, acá cerquita. Cadena Perpetua, el sábado 15 de junio. Y el sábado 8 de junio, que es un poquito más adelante, tenemos a Mavi Rock, señores. Dos fechas muy copadas acá en XLR San Miguel. También tenemos el 15 de junio una jornada cultural que organiza la Biblioteca Paulo Freire, acá muy cerquita de la radio. Yo creo que va a estar la radio Tinku en vivo. Así que los esperamos a todos el sábado 15 de junio a las 14 horas. La Bomba de Tiempo, la conocidísima por todos ustedes, Bomba de Tiempo, está todo... ¡Guarda con el micrófono! Terremoto en la radio. Bueno, contaba terremoto. Perdón. Les contaba que La Bomba de Tiempo está tocando todos los lunes a las 19 horas en el Conex. Esto es Sarmiento 3131. Bueno, y otra buena fecha que es más, voy a pedir que me inviten, por favor. Mira cómo pongo la voz. ¿Cómo que te invitan? Pero ¿cómo vas a pedir por un medio que te inviten cuando vos tenés a tu novio y probablemente se pueda llegar a enojar? No, pero mi novio está pobre y no le importa, aparte. Somos como muy libertinos los dos, ¿viste? Ah, libre. Vas para, libre. Perdón, ¿vas a utilizar este? ¿Estás seguro? Es este un amor vocablo? Libre, no me interesa. ¿Quiere ir a ver a Boxey? Por favor, alguien que me lleve. Por favor, alguien que me lleve. Chicos, manden un mensaje y digan, Barbie, yo te invito a ver a vos de ahí en XLR. Yo, si me invitan, por no me ofendo tampoco. No me, no, bueno, no sé. ¿Son capaces de sacrificar una relación? Sí. Que soy con capaz, tanto esmero, bloque a bloque. Box Day. Pasa escuchame, el viernes, papá. Viernes 31 de mayo, 21 horas, Box Day va a estar en XLR. Por favor, llévenme. Les pido, manden un mensaje a Barbie, yo te invito y voy, chicos. No me importa cara, no me importa nada. Bueno, amigo Marco. Se regalaba. Ni más sentido, pésame. Me parece que aquí ha terminado una relación. Y puede ser. Bueno, y una fecha importantísima que no podés dejar de asistir es este sábado 1 de junio a las 21:30 horas. Comedia del Pilar presenta, obvio, Bésame Mucho, de Javier Dolte. Estamos sorteando entradas para ir a ver Bésame Mucho. Tenés que mandarnos un mensajito. Ya nos cayeron un montón de mensajes por el celular, ya hemos leído algunos. Nos tenés que contar qué te pasó, qué le respondiste al tipo que iba en auto y te mojó por la calle. El teléfono es 1566-905002. Nos tenés que contar esto y al final del programa te vamos a decir quién ganó las entradas. Bueno, tengo otra de mi gran amigo Pablito Ortiz, como siempre. Sábado 15 de junio en Bendito Bar, frente a la estación Ituizaingó, rodeado 48 y Rivadavia, va a estar tocando 2 minutos junto con mis amigos Los Cáusicos. También va a estar Springfield y otras bandas. La entrada está a 50 pesos. Vamos a ver si podemos también robarle unas entradas a Pablo. Y capaz que las podemos sortear, no sabemos. No prometo nada, chicos, igual. Otra. Otra muy buena. Viernes 14 de junio, Elvis Vive. Esto va a pasar en XLR. Van a revivir a Elvis Presley. Con el actor justamente que hizo la película Elvis. John McInerney se llama. A mí me gustó la peli. ¿Vos te gustó, Pablo? ¿La no viste? La vi. No la vi, debo decir que no la vi. Sí, yo fui al cine, es más. No había nadie, creo que estaba yo y Marco nada más, pero estuvo buena. Está Marcos bueno cuando yo. No hay nadie en el cine, igual, está copado. Se pueden hacer cosas muy lindas. Ah, bueno. Esta perdón. Pero encima ahora te vas de tema mal con todo. Porque Marco está escuchando esto y decís, me difaman de todos lados, cuentan mis intimidades. Barbie, por favor, comportate. Bueno, ya va a haber un programa sobre Alexandra Rampolla, Bárbara Rampolla. Vamos a hablar de estas cosas. Bueno. Va a haber un programa, ¿en serio? Por ahí sí, no sé. Ay, esto da para todo, chicos. Pues yo vengo, entonces. Estás invitada. Tú sigues, Ruta. No tienes más. Pues yo sigo, entonces. El jueves en Roxy Live. ¿Quién? ¿Qué? ¿De qué? 23 horas. Niceto Vega, 5542, Buenos Aires, va a estar Foxley y Querido WAP. Dos bandas de rock pop también muy buenas para ir a ver. Estuve escuchando también un poquito de ellas y está bueno. Esto es en Roxy, bastante lejitos, pero está bueno para ir, ¿viste? Investigar un poco, salir un poco de San Miguel, de todo esto. Bueno, no lo digo mal, despreciando, pero sí, como para ver otras cosas, ¿no? Vos te cagás en todo, Barbie. Te cagás en tus relaciones, en tu lugar de donde vivís. No, por favor. No te importa, no tenés límites. ¿Qué más tenés para comentarnos? No, para. Otra, rápido así, chicos. Dale. XLR, 15 de junio, 19 horas, Cadena Perpetua. Armas y Opio Tour. ¿Lo dijiste vos? Sabes que no te estaba escuchando, Ruth. Soy sincera. Yo no escucho a nadie, me escucho a mí misma. Y otra, viernes 14 del 6 en Dionisio Bar, 30 pesos está la entrada. Esto es Avenida Rivadavia 7602 Flores. Va a estar Llorar Sangre es Metal, así bien duro como lo digo. Tributo Hermética, junto con Caídos y Amnesia. Y aprovecho para mandarle un beso gigante, pero gigante, a Horacio Martí, que fue el que me hizo toda la onda para entrevistar a Adrián Barilari, que seguramente va a estar ahí. Así que un beso para vos, Horacio. Y ahora vamos a pasar a la muñequita de Lander, que hoy se nos fue un poco más arriba. Quiso volar y se chocó contra el cielo de metal. Y qué presentación, ahí, ¿eh? Sí, sí, sí, porque lo estuviste pensando. Lo amerita. No, no estuve pensando. Ahí conoció a un personaje que ya todos conocemos, pero que no todos tuvimos la grata experiencia de entrevistar y de hablar cara a cara con él. Estoy hablando de Adrián Barilari. Y en este momento vamos a escuchar una nota que Barbie... Pero primero pará. Decime. Primero quiero escuchar un tema mejor. Ah, para entrar en clima. Un tema de Rata bien. Blanca que realmente me encanta, que me eriza la piel. Ah, No quiero decir otra palabra. Se llama Solo para Marte. Los dejo con este tema. Bueno, este fue uno de mis temas preferidos de Rata Blanca. La verdad que, bueno, la entrevista, como me decía Pauli, fue muy emocionante. La verdad es que agradezco mucho a este chico, a Horacio Martí, que me hizo todo esto para que fuera posible, para que yo vaya a poder hablar con Adrián. Me emocioné mucho porque lo escucho desde muy chiquitita. En realidad, mi papá me lo hacía escuchar en cassette, me acuerdo. Y lo escuchaba una y otra vez al mismo cassette siempre. Y tenerlo ahí enfrente y poder preguntarle cosas. Y que aparte él, muy amable, tengo que decir, muy amable, muy humilde, me contestó todo y más, porque habla mucho, como yo creo. Así que, bueno, los voy a dejar con la entrevista para que la escuchen y la disfruten como la disfruté yo, espero. Según los temas que escribís, algunos temas como... Sí, digamos, no es que me dedique a eso exclusivamente, no, pero cuando amerita por ahí un tema y sale para ese lado, me meto de lleno. De hecho, cuando Greenpeace en los 90 agarró Granos del Arcoíris, ahí nosotros mismos empezamos a tomar conciencia. Y ya desde qué año, y mucho antes, obviamente. Lo que pasa es que, a decir verdad, cada vez está peor la situación, ¿no? Esto, sí, esto es, no hay con qué taparlo. Y me parece que amerita de vez en cuando poner un poco de atención en este tipo de cosas. Y si esto que yo puedo contar, como lo hacen muchísimos otros artistas que también se meten en el tema, me parece que está bueno. Digamos, no es que todo el tiempo me meto a hacer esto, pero cuando surge la posibilidad lo hago. Y la verdad que me identifico bastante, porque en otros discos también lo he hecho. Ajá. Es como un llamado a atención. Lo que pasa es que, bueno, no sé si llegará a donde tiene que llegar. Al menos sé que a la gente le llega. No, claro, yo te pregunté eso porque a mí soy muy de esas cosas, estar con Greenpeace y como de chica que escucho... Sí, pero yo creo que ya no hay que ser ambientalista para esto. Me parece que ya es una cuestión social nuestra, de día a día, de todos, nos corresponde a todos, ¿no? O sea, es algo que es piel, no pasa solamente por el ambientalismo, pasa por todos los días. Claro. O sea, ya el hecho de salir a la calle y pisar basura ya jode, y antes quizás no era tanto, ahora ya jode de verdad. No, eso sí, es muy verdad. Y, bueno, ¿puedo hacer otra pregunta? Estoy acá, yo me metí. Después vi que tenés varias, observando todos los trabajos desde Rata Blanca y antes también, hay como muchas facetas tuyas en lo que es musicalmente, como de baladas, hard rock, hasta como los últimos discos como que tienen una onda muy visceral también. Sí. ¿Con cuál te sentís más identificada en realidad? ¿Cuál está Adrián ahí? Siempre me identifico más con lo último. Esto es como cuando dicen... Este disco es el mejor, digamos, siempre te van a decir que el último disco es el mejor, sería una tontería decir, no, este no me salió tan bien como el anterior, pero yo me voy identificando con lo que voy creando, digamos, me meto en el personaje, me meto en la película para poder transmitirlo, si no, no tendría sentido. Hacer un disco sin comprometerse es no creérselo, y no se lo podría hacer que se lo creer a nadie. Entonces es como que vivo ese momento, lo vivo mucho, y me meto de lleno a ese trabajo, digamos. Ese trabajo lleva por ahí 6 meses, un año de armado y de presentación y de demos, y todo ese tiempo te vas comprometiendo cada vez más. Entonces cuando llegas a la presentación, llegas como parte de esa historia, sintiéndote parte de lo que hiciste, ¿no? O sea, por eso digo que las facetas... uno las va tomando en la medida que las va abordando, y el día que haga un disco de tango me voy a sentir el tanguero más grande de la Argentina, porque si no, no lo voy a poder hacer. Esto es así, o sea, hacer un disco significa comprometerse con todo lo que se dice y con todo lo que se compone. Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Tiene mucho que ver también con las influencias musicales de los chicos de ahora de la banda, que obviamente... Sí, tiene que ver con las influencias de los chicos de la banda, que no son tan chicos, y con los más chicos, que son mis hijos, que también se meten en la música, y con 18 o 20 años opinan, y yo tomo esas opiniones, porque escuchan música más tiempo y todo el tiempo que yo, y están más en lo que se usa, más en lo que se escucha, y me dicen, mira, escuchate esto, y me mandan un montón de bandas que ni sé quiénes son, y me convencen en muchos casos de que hay cosas muy buenas, y pues yo soy más quedado, yo me quedé más con con lo antiguo, ¿no? No me gusta andar descubriendo mucho bandas, porque me cuesta, y soy de quedarme con lo que viene un poco más atrás. Soy tardío en ese sistema, y entonces voy aprendiendo cosas y trato de, en la medida que puedo y que me junto con músicos que también brindan esto, trato de abordar distintas facetas musicales y veo que si pueden funcionar, si las largo. Y me gusta el desafío. ¿Y vos que cantás, te sentís cómodo con cualquiera de estas, o sea, de estilos musicales, o te sentís cómodo con alguno en especial? A mí me gusta incursionar en distintas facetas. Me gusta cantar. Yo siempre digo, yo soy cantante. Y como tal, me gusta todo lo que es cantar, lo que sea, lo que pueda y lo que vea que me sale. Claro, eso es. Me gusta incursionar en todo eso. O sea, como cuando hice un disco de covers, fue un desafío, porque yo no venía de cantar baladas hacía muchos años. Yo empecé cantando tango, seguí con el folclore, pasé por las baladas y terminé de heavy metal, o de hard rock. Y ahora, cuando volví para hacer un disco de covers, que eran mayormente baladas rockeras, tuve que ensayar mucho. No había forma de que me saliera lo que tenía que hacer. O sea, es como andar en bicicleta. Te subís y te acordás, pero no es subirse y dar una vuelta, es ensayar, ensayar, ensayar, ensayar, hasta que realmente te pones a tiro con lo que tenés que hacer. No es tan fácil cambiar un estilo de un día para otro. O sea, yo me acostumbré mucho a cantar heavy metal, hard rock, claro, y dejé de lado todo aquello, y fue como volver a la fuente y empezar otra vez. Por eso digo que fue un trabajo arduo, difícil, y eso es lo que me gustó, quería cantar canciones que no me salían. Y bueno, tuve que empezar a ensayarlas y mucho. Claro, porque aparte es meterte en la canción, claro, ¿no? Meterte en la canción, meterte a cantar de otra manera, no hay que romper demasiado, hay que modular de otra forma, es distinto, es muy distinto. Todas las, digamos, las distintas facetas musicales se abordan desde puntos distintos. No es lo mismo cantar lírico que cantar rock. Obviamente esto es así y no cualquiera puede hacerlo. No, eso sí. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar. Bueno, esta fue parte de la entrevista a Adrián Barilari. La verdad que duraba más, pero no fui yo sola la que lo entrevistó. También habían dos personas más de otras radios. Así que por eso decidimos pasar solamente la parte donde, bueno, hablaba yo con él. Y fue una, no sé, fue una experiencia muy linda. Yo, Pablo, sí. Mirá. Me vive peleando. Hoy vino para pelearme, no, Pablo. No, nos estamos conociendo un poco más. Después de cuántos años ya. Varios. Así que no, la verdad que fue una experiencia muy linda, muy linda. Y bueno, ahora vamos a escuchar un poco del trabajo de él como solista, que todavía no tuvimos la oportunidad. Este tema se llama Corazón Homicida y los dejo con esto. Oh! vas a despertar y ser consciente puede ser peor. Todo el odio se desvaneció, pero olvidar la causa. Bueno, estábamos escuchando este tema de Adrián Barilari, Corazón Homicida. Bueno, y aprovecho también para mandarle un besito grande a los chicos de los de arriba que no pudieron venir por consecuencias de la lluvia. Así que los chicos lo dejamos para otra oportunidad porque realmente lo estábamos esperando. Así que un beso a todos los de la banda. También, a ver, ¿quién quiere mandar besos? Yo quiero mandar besos, pero besos. Ruth también quiere mandar besos. Sí. Mande saludos. Un beso enorme para Nanchu que nos está escuchando hoy, día de paro docente. Así que un cariño grande y fuerza con esa lucha a los docentes que se va a conseguir algo más. Así que a Nanchi le vamos a dedicar un tema que es de Gieco, como nos pidió, que se llama... Sí, pero pará, estás muy, como muy, muy frenética. Sí, sí, sé que ya no sé qué le pasa. No sé qué pasa con Ruth. Canción de amor para Francisca, un beso enorme. Bueno, mandamos también saludos a mi familia, mi novia Laurita siempre escuchando ahí la radio. A todos nuestros radioyentes que los amamos con igual cariño y con che, toda la fuerza de nuestro corazón. De las entraditas. No me estoy olvidando de nada. Yo estaba mandando saludos. Estoy frenética también. Y sí, no sé qué pasa con el frenesí. Bueno, tenemos los ganadores de las entradas para ir a ver Bésame Mucho este sábado a las 21:30 horas. ¿Quién es? Jonathan, que nos mandaba un mensaje por Facebook de. Jonathan Goetz dice: HDP. Igual, hoy me tocaba. Muy bien. Cuando pasaba el auto y lo mojaba, ¿no? Muy bien. Y tenemos a la otra ganadora. Esta es ganadora, Isabel, que nos mandaba un mensaje que lo leímos hace un rato. Que era la que le había pasado dos veces y una de esas lo puteó y volvió. Y el chabón volvió. Nos asustamos porque pensamos que la habían secuestrado, pero no. No, le ofreció llevarla, le pidió disculpas, así que Isabel, para vos otra entradita. Buenísimo. Bueno, para pasar a buscar las entradas tienen que venir al barrio San Atilio, esto es en José Cepaz, San Salvador y Carabobo. Igualmente... Los que quieran acompañar, que vayan igual, que se puede comprar en la puerta. Sí, o sea, 30 chicos. Pesos la entrada. Fe de ratas porque dije 35, es 30 en puerta. Igualmente, si nos quieren contactar por Facebook, nos contactamos y organizamos la entrega. Igualmente... Vienen acá a la radio San Salvador y Carabobo y se llevan sus entradas, las dejamos acá. Ahora sí, señores, nos estamos despidiendo en esta solemne ceremonia. Mami, no quiero que termine.